esencia, ser semejante al aire que va donde tú pasas y en sus hijos alabanzas él te da. Como repiten las olas sus signos que carga el viento, como es la risa de un niño, así quiero yo cantar. Aquí tempranito te voy a cantar. A los cuatro vientos sueno mi guitarra y con mis muchachos te voy a adorar. Aleluya.